Y hoy estuvimos con la Defensoría del Pueblo, la defensora no estaba, pero nos atendieron dos abogados ahí. Bueno, un poco informarnos antes de informar, digamos nosotros, informarnos de cómo estaban las presentaciones de los amparos y de las medidas cautelares respecto de los tarifazos. Bueno, nos comentaron que la Defensoría presentó tres amparos, Viedma, Roca y Bariloche. En Bariloche, digamos, zona andina, Camusi tiene que liquidar con los valores al 30 de marzo. Sí. Pero ya el Ministerio de Energía de la Nación apeló esa medida. Digamos que estarían dentro de una cautelar. Ahora, acá en Viedma, se presentó un amparo por las dos primeras resoluciones, pero no se ha notificado a la empresa. La Defensoría en mayo amplió el amparo a la resolución, a la última resolución del Ministerio de Energía, a la 99, que establece los aumentos en 400 y 500%. Así que bueno, un poco sí, la mesa del sábado, la idea es acercarnos y bueno, conversar con los vecinos también, ¿no? Para tomar decisiones juntos. ¿Esto va a ser en la feria? Esto va a ser en la feria de Santa Clara, calle Santa Cruz, no me pidas la altura porque no sé, pero es donde se hace todos los sábados. Sí. Todos lo conocen, la mayoría de la gente, los vecinos y vecinas, conocen la feria de Santa Clara, pero vamos a ver si podemos también dar calle de la ubicación. Mercedes, esta situación que, bueno, para el vecino y la vecina que escucha, a veces es como medio como trabado, ¿no? Un amparo, dos amparos, una recusación, una... Sí, en definitiva que no sabemos, digamos, hay una incertidumbre en relación a lo que va a ocurrir con los tarifazos en el gas. Mira, yo creo que cada vez la incertidumbre es menor, digamos. Camusi va a aplicar la tarifa del 400%. Eso y es esa noticia que había salido el día 28, que decía Camusi ya cobra el tarifazo pero excluye a Viedma, hoy confirmamos que no, llamamos a la empresa y no. O sea que yo creo que se va achicando la incertidumbre, y hablábamos un poco de esta aceptación de los gobernadores patagónicos de estos aumentos. O sea, hay un problema legal si lo queremos abordar desde el tema de los derechos, ¿no? Cómo se garantizan los derechos, digamos, de la gente. Hay muchos derechos instituidos, pero poca práctica, digamos, y poca política para hacerlos efectivos. Y por otro lado, nuestros representantes ya avalaron esos aumentos. Entonces, hay que pensar la pelea en varios términos, ¿no? Por un lado, desde lo legal, está bien, todo lo que se pueda agotar, pero también, bueno, el termómetro social, ¿no? O sea, si uno tiene que dejar de comer para pagar una tarifa, no lo va a hacer. Eso. Cuando nosotros peleamos las paritarias, los que trabajamos en el Estado, peleamos los aumentos, nunca el gobierno nos da más del 30%, ¿no? Es inaceptable que una tarifa aumente en un año un 400%, ¿no? Sí, son varias tarifas. Es irracional, claro, digamos. No es que solamente tampoco el gas, sino que el gas, agua, luz, todo. Claro, es una seguidilla, un tarifazo, no en cadena, que bueno, es como, bueno, algunas condiciones de vida digna para algunos sectores que puedan pagar esto, ¿no? Esto es evidente que es así. Bueno, así que un poco la idea del sábado es empezar a acercarnos a los vecinos, y que los vecinos sepan que el espacio del foro está, ¿no? Que estamos siempre pensando en esto que es la vida digna, en toda la extensión de la frase, ¿no? En lo que significa eso. ¿Cuándo se reúne el foro? El foro se reúne los días lunes a las 20 horas en la Fundación Creando Futuro, Mitre y Mayor Linares. Así que ahí nos reunimos. Están todos invitados, por supuesto. Bárbaro. Y repasar también la invitación para este sábado. Para este sábado, exactamente, entre las 12:30 y 3:30 de la tarde, va a estar ahí la feria, digamos. Poco más, poco menos, digamos. Y también la mesa informativa del... Y la mesa informativa hacia la feria, la mesa en la feria. Bueno, Bárbaro, Mercedes, estaremos al tanto y comunicándonos con vos y también recordando a los vecinos que se puede acercar tanto el sábado como los lunes. Por supuesto, así. Yo creo que es el papel de los medios, de la radio en este caso, de esta radio comunitaria, es muy importante para acercar al vecino esta puerta abierta que hay desde el foro, ¿no?